Luchemos por la vida. Así que ya sabes, cualquier cosa que necesites, me avisas. En El Ciudad, gestiona tu caja de ahorro gratis desde tu casa 100% online y aprovecha todos los beneficios. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Periódico Conexión 2000. Arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente. A favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. Así que ya sabes, cualquier cosa que necesites, me avisas. Trae tu cuenta sueldo al Ciudad y aprovecha nuestras tasas preferenciales en préstamos personales para usarlo en lo que necesites. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad de Buenos Aires. Seguimos en la señal. Pero, escúchalo. Mira cómo te deja. El gueto de Varsovia es esto. Pero escúchalo un poco. Escúchalo. ¿Vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena? Apaga la tele. Porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. Mira cómo te deja. No queremos ser Valenzuela. Queremos ser libres. Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Cuídate. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Inicio de espacio publicitario. Sos parte de la comunidad radiográfica. Sumate a festejar juntos estos 15 años. Envíanos un video o un audio de 20 segundos diciendo tu nombre, que sos parte de la comunidad y qué significa radiográfica para vos. Sé parte de nuestro aire y contalo en las redes sociales. En diciembre, vestite de largo y festeja con nosotros. Sos parte de la comunidad. Sos radiográfica. 15 años. Mundo Patricios. Donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios. Centro de Salud número 46. Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Créditos PYME. Tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen. La historia de vida de la mujer. La narradora del tercer mundo. La periodista de la patria grande. Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Pedilo en tu librería o a www.sicus.org.ar que te lo envía por correo argentino. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas, queda la palabra. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Dicho y hecho. Construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo por asalto. Todos los miércoles de 14 a 15 horas con la conducción de Federico Flumini, Leandro Lachener y Raúl Romano. Por el aire de Radio Gráfica. FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Horas 8 minutos y le doy la bienvenida al querido Martín García. ¿Cómo estás, Martín? Gabriel Fernández te saluda. Gusto de saludarte. Un placer que estés aquí en La Señal. A ver, ¿cómo te agarra este feriado pensativo sobre el proceso que vive la Argentina? Hay muchos debates puertas adentro del campo nacional, vos lo sabés. Acerca del rumbo, la orientación, las medidas, el sentido. ¿Cuál es tu primera impresión para empezar la charla? Mi primera impresión es que el gobierno tiene una conversación sobre el destino de las medidas y de, digamos, el rumbo del barco. Y es una conversación que se va llevando con decoro, digamos, y con distintos límites, digamos. Hay pensamientos distintos en el gobierno, particularmente en la fórmula, digamos, ¿no? Yo creo que Cristina es la conductora estratégica y pone límites a algunas cosas, Y en todo caso, a veces los límites los pone en apoyo a lo que va llevando la negociación la conducción táctica que está en manos de Alberto Fernández. Me parece que ahí hay una conversación permanente. Y esa conversación es fértil porque es a lo que apunta el enemigo romper, lo cual muestra que debe ser más importante de lo que uno cree. Pero que al mismo tiempo es lo que le da solidez al gobierno. Evidentemente, este gobierno les molesta porque el hostigamiento comunicacional de las empresas concentradas, que sabemos a quiénes representan, persiste y se agudiza. Y también ese dato que vos involucrás, la lucha persistente para dividir puertas adentro, ¿no? Para lograr que nos fracturemos entre nosotros. Sí, yo creo que esa es la gran jugada de ellos, digamos, dividir para gobernar. Lo que pasa es que me da la sensación de que es una, digamos, de que es una unión muy fuerte, primero porque, digamos, la conductora que tiene todas las barajas en el mazo es Cristina, que es la que pone los votos, la que es la conductora en general del movimiento, la referencia. No, la gente cuando no le gusta algo que hace Alberto piensa en Cristina y se queda tranquilo. O cuando hace algo Guzmán que no nos gusta, aunque no diga nada a Cristina ni ninguno de sus directos, uno se queda tranquilo porque sabe que lo que él dice es una manera de ver la cosa, pero no define, porque finalmente la definición la va a tener Alberto y para eso va a tener que estar en concordancia con Cristina. Y no porque Cristina conduzca ese tema, que en todo caso, como el de las tarifas, es un tema importante, pero no creo que sea estratégico solamente, sino que también es táctico. Y, digamos, alcanza su medida en la medida en que sabe o no que va a ser aprobado o no por el otro lado. Cosa que me parece un tema clave, porque ya van un par de veces que Guzmán habla de la adecuación de las tarifas, lo mismo que Alberto Fernández, y la gente piensa en general que lo que hay que adecuarlo es para abajo, no para arriba. Porque no tiene nada que ver lo que paga una industria o un comercio, y aún la mayoría de las familias, con lo que se puede pagar. Hay un aumento en los combustibles y hay un aumento persistente de precios que venimos siguiendo día a día. ¿Pensás que eso puede licuar el respaldo al gobierno nacional en el orden popular si no se resuelve rápidamente, Martín? Y el gobierno tiene una manera de negociar, digamos, que es con mucha paciencia, con mucho cuidado de no herir, de no generar movimientos raros. A mí me gusta un pensamiento, no me acuerdo quién lo dijo y en qué circunstancias, pero es muy interesante, independientemente de quién lo haya dicho y en qué circunstancias, que es que nuestra nobleza, digamos, la clase opulenta de este país es bastante trucha, ¿no? El máximo exponente de esto fue Macri, ¿no? Más trucho que Macri no creo que encontremos, por más que lo busquemos. Pero también se va consolidando con Neus pegándole un tiro a la mujer, o cagándole a palo, o los Echeveres, presidente de la sociedad rural, haciéndole una historia a la hermana porque se gastó la plata, o Mitre escondiendo su fortuna para que la mujer no le saque una parte, digamos. Es una clase bastante berreta, digamos, para hacer la oligarquía nuestra, ¿no? Y después, el consecuente resultado de Roca, Techín y otros grupos que han recibido tanto del Estado, y que no tienen la más mínima grandeza para convertirse en los motores del país. Son simples negocios individuales metidos en un estado que ellos pretenden que sea corrupto y servil, o lo uno o lo otro, o ambas cosas, como si el único proyecto que hubiera en Argentina sería el proyecto de ellos, que tendrá su importancia estratégica en tanto sirva al común, pero que en general no sirve al común. O por lo menos no como debiera. ¿Es que el gobierno debería hacer actuar económicamente con más intensidad en este periodo frente a este poder concentrado? Yo creo que... O sea, se puede. Digamos, yo creo que Alberto Fernández tiene en su cabeza un modelo exitoso a la europea, digamos, me parece, de poner a los grandes empresarios en pos de un proyecto que vaya